Can you follow my beat? I can follow your beat. Bueno, larguen una vocecita. Y si quieren me voy a ir a la mierda porque estoy como para irme, ¿eh? Pasé por acá a saludar y justo vi el rata. Y Ariel es alguien que lo vi muchas veces. Toda la fucking pandemia. Desde el año pasado. Gustón con en verlos de vuelta. Vamos, tiene alguna basecita y vemos qué sale. Bajo el micrófono, ¿quieren?